tal amigos de Mixtura? Nuevamente un paseadito por el centro de Lima y el verano, mientras veo de que mi bus de Metropolitano se va directamente desde un lado que desconozco. Me encuentro en compañía de Alex y de Miguel. Ellos son parte de la banda Los Necios y vamos a enfocarnos un poco en esta banda porque tienen un material bajo el brazo, pero comencemos un poco cómo se da inicio a la banda. ¿Qué tal, gente de Mixtura? Bueno, Los Necios se forman oficialmente en febrero de 2015. Los formamos Arlo Ángel, guitarrista, Alex Taiko, quien le habla, bajista, y Miguel Rueda, baterista. Bueno, esta banda parte de una banda antigua que se llama Viejos Necios, el cual también hacía música propia, rock, básicamente, ¿no? Hard. Bueno, la banda tuvo un tiempo, se deshizo y bueno, quedaron los integrantes Arlo y Miguel. Entonces, por unos amigos, unos contactos, ellos me llaman, me convocan, pues, ¿no? Vimos el proyecto y bueno, empezamos y la química pues fluyó siempre, ¿no? Desde los primeros ensayos, ¿no? Me acuerdo que el primer ensayo hicimos seguido 6 temas, ¿no? Arreglamos 6 temas, un solo ensayo de 1 hora, ¿no? Y así se formó oficialmente la banda, ¿no? Bueno, la particularidad es que ustedes son un trío, ¿no? Entonces la comunicación es más fluida, pero musicalmente hablando, ¿cómo podrían definir un poco lo que hace Los Necios, ¿no? Si ustedes se vienen previamente de otra banda, ¿no? ¿Qué es lo que hace musicalmente hablando Los Necios, Miguel? El resultado final de lo que hacemos creo que se puede encasillar de lo que es el hard rock, ¿no? El rock and roll, más o menos. Por lo que somos cada uno, escuchamos música muy distinta y muy variada, ¿no? Bueno, yo al menos escucho de todo, todo lo que suene y se toque muy bien, ¿no? No me cierro a ciertos estilos. Y parte de eso, de repente, escuchar los ritmos de la música, tengo ciertas influencias para tocar los ritmos de la batería. Y eso me aporta, ¿no? A la banda. Bien, entonces centrémonos en este material, ¿no? Directamente ha pasado un poco el tiempo como para que la banda se diera el momento como para sacar. Tiene 11 temas, de hecho, se le pasó. Pero hablemos un poquito más del disco, Alex. ¿Cómo así se ha dado esta producción? Ustedes netamente la han trabajado totalmente. La historia de este disco empieza pues con los temas que traía bajo el brazo pues Arlo. Eran unos temas que ya no se había compuesto incluso años atrás y bueno, incluso los llegó a grabar con Viejos Necios algunos. Entonces, de uno de ellos lo retomamos, lo hicimos, lo mejoramos y le dimos nuestro propio sello. Sí, pues trabajamos los tres. Los tres trabajamos en este álbum, exclusivamente los tres, bajo la dirección obviamente de nuestro productor, Carlos Scott, en el estudio Gotti Rec. Y bueno, se podría decir que ese álbum es prácticamente muy íntimo, porque lo hicimos exclusivamente al 100% los tres. No contamos con ningún músico invitado. Por decisión propia quisimos hacerlo así, ¿no? Queríamos experimentar qué salía de nuestras tres cabezas, ¿no? Obviamente con la dirección pues un experto como nuestro productor, ¿no? Y bueno, ahí se plasman las influencias. Es un disco bastante digerible, a pesar de poder catalogarlo en hard rock. Bastante digerible, con letras directas, con letras bastante que van desde lo social, desde incluso sentimental. Y bueno, vamos, ¿no? Experiencias, vivencias que nosotros hemos tenido. Y así lo juntamos, ¿no? Nuestras tres influencias bien marcadas, los tres, como dice Miguel, ¿no? Escuchamos música diferente, pero salió algo muy bueno, ¿no? Y los arreglos, todo 100% fue de Los Necios, ¿no? Hablemos un poquito más de estos 11 temas dentro de lo que es esta primera producción, Miguel. ¿De qué tratan un poco los temas? Ya nos adelantó un poco Alex, pero adentremos un poquito más, ¿no?, en esos 11 temas. Prácticamente hemos explorado los sentimientos del ser humano. Hay veces que de repente una persona en sí, a partir de sus experiencias, puede sentirse muy triste o muy molesto o... Bueno, a veces de repente disfruta uno de la vida en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El nombre de una canción sería Maldita Sociedad. Es como que yo no formo parte de ti, esto. Bueno, es prácticamente como que esa letra, Arlo lo traía desde muy niño. Tal vez de repente el significado es muy básico, pero yo me acuerdo que cuando éramos prácticamente adolescentes, crecimos, ¿no? Salimos del colegio y nos encontramos frente con la calle, ¿no? Con la sociedad, el buscar de repente un estudio, trabajar para mantenerse, ¿no? Eso a veces genera sentimientos en uno, tal vez de preocupación, otras veces de ira, ¿no? Cambia la persona, a veces de cierta manera la deforma o la forma, ¿no? Las enculte. Más o menos ese tipo de cosas se toca en el sentimiento de ritmo de la música, tonadas y la misma. misma letra, ¿no? Bien, amigo, vamos a hacer una pausa con la gente de Los Necios y vamos a escuchar un poco la música que ellos hacen, finalmente, que es lo más atrayente que tiene la banda, la música. Alex, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, en esta oportunidad vamos a presentarles el tema que da nombre a nuestro primer álbum, se llama Sin Arrepentimiento. Es un tema bastante directo y con una letra muy frontal con respecto al tema social y el tema político que nosotros vemos a diario. Quisiera preguntarte algo, en relación a lo que es este producto netamente como Los Necios, ¿crees que la banda ha encontrado con esta producción, bueno, y a manera más un poco más evolutiva, el sonido que estaban encontrando Los Necios? Porque ustedes se vienen como parte de otra banda, ¿no? Donde tocaba, me imagino, un símil, estaba haciendo Los Necios en ese momento, pero musicalmente hablando, ¿cómo encuentras a la banda en este disco, ¿no? Dado que ha sido un disco tan íntimo, tan profundo, solamente de ustedes tres. Claro, por ejemplo, nosotros encontrar sonido, creo que una respuesta muy extensa, ¿no? De encontrar el sonido que uno busca, ¿no? Pero sí se acerca bastante a lo que quisimos sonar partiendo de que somos un power trio. Entonces, quisimos que este álbum se vea reflejado en mucha similitud en las tocadas en vivo. Entonces, queríamos que el disco suene como nosotros en vivo, que sonemos como el disco, muy parecido. Entonces nos basamos en eso, ¿no? En que suene así. Y bueno, el sonido, los tres creo que estamos satisfechos del resultado, ¿no? Muy, muy contentos con el resultado. Y como decía Miguel, ¿no? Exploramos muchas cosas, ¿no? Y vas a encontrar a lo largo del disco, pues, temas incluso hasta como en algún rincón, ¿no? Es un tema, tiene bastantes influencias, es rock clásico y un poquito de psicodelia, ¿no? Es un sonido que nos agrada bastante, ¿no? Cada tema tiene su particularidad. A pesar de ser un power trio, tiene bastantes matices este disco, ¿no? Quería agregar un poco más del tema, también contar que Bueno, particularmente a mí me pareció muy curioso en que los tres tocando casi las primeras veces no nos conocíamos mucho musicalmente. Con Arlo sí, porque venía de una banda anterior, ¿no? Pero con Alex no habíamos tocado, así es que me impresionó de cierta manera la química que teníamos para sacar los temas y transformarlos, ¿no? Porque el sonido es muy diferente a lo que hemos tenido antes. Prácticamente nunca llegamos a buscar un sonido en sí, sino es que a través de la experiencia de los ensayos, el sonido tal cual es del ensayo es el mismo sonido que está en el disco, ¿no? O sea, Carlos nos ayudó en muchos detalles acerca de matices y todo este tipo de cosas o técnicas de sonido también. Pero nosotros esencialmente la música que está en el disco es la misma que pueden escuchar en un ensayo. Y eso salió de alguna manera muy, muy natural. Muy natural. No planeamos nada. Incluso, por ejemplo, he escuchado, bueno, a mí me gusta particularmente, me gusta escuchar siempre todo tipo de opiniones, ¿no? Vamos desde gente que es melómana o gente ya profesional. Y siempre nos dijeron de que el disco es un disco muy básico, ¿no? En función a la idea que queríamos de sonar igual que en vivo. Y nosotros decidimos que suene así, ¿no? O sea, escuchamos que no, que tienen que meter de repente un poquito más de cosas. Y es una gran idea, ¿no? Y te aseguro que de repente... Es un sonido sincero. Claro, es un sonido sincero, directo, ¿no? Entonces, esos arreglos, esos trabajos de producción, preproducción, los tenemos pensando ya para los próximos discos, ¿no? Yo quisiera preguntarles en este paralelo del disco, o sea, ¿cómo se sienten tocando en vivo, no? Dado que siempre fue la idea de que ustedes lo que tocaban en vivo se plasmara directamente en un disco en estudio, ¿no? ¿Cómo sienten la performance de la banda en vivo? Sinceramente no nos preparamos en nada para subirnos a los escenarios. Es como que los tres siempre hemos sido lo que somos, nos conectamos mucho en los ensayos, nos pasan la voz para tocar y alistamos maletas, equipos y nos vamos a tocar y subimos al escenario tal cual somos. Tras tocar de principio a fin prácticamente no hay nada planeado, es la misma esencia comunicativa que tenemos en cualquier ensayo, es algo que siempre hemos sido, ¿no? Sinceros en eso. Bien, hablemos de otro aspecto importante, dicho sea de paso, muy aparte de tener ya el disco bajo el brazo, ustedes ya han incursionado en el plano audiovisual. Hablemos acerca del video que la banda ya tiene. ¿Cuál tema fue el elegido para sacarlo en video? Bueno, el video que nosotros grabamos más o menos a mediados del año pasado, trabajamos sobre el tema Sin Arrepentimiento, que es el que le da el nombre al disco. Y bueno, prácticamente también nosotros lo hicimos básicamente con la dirección de Miguel, pues, ¿no? Que es experto en estos temas. Elegimos el tema, y fue curioso, ¿no? Porque cuando empezamos a grabar el disco, Sin Arrepentimiento no era el tema bandera, ¿no? Había otros temas. Sin embargo, como fue quedando, pues se hizo pues recurrente pues esa canción, ¿no? Y lo trabajamos en base a eso y sobre todo por la letra, ¿no? Una letra bastante social, bastante política. Bien, hablemos un poco acerca de los próximos planes para la banda. Ciertamente tener un disco bajo brazo implica comenzar a tener fechas, abrir un poco la apertura, lo del video, pero la banda, de hecho, sea de paso, ya me imagino que también estará trabajando temas nuevos. ¿Cómo va ese proceso de lo que tienen para futuro? Bueno, sí, realmente grabamos el disco, estábamos tocando regular, bueno, de alguna manera nos estábamos presentando en algunos conciertos, conocimos a Josué y con su colectivo Underpop, de alguna manera nos llevó a más escenarios. El plan es seguir tocando y hemos decidido más o menos en estas temporadas empezar a sacar nuevos temas, otro disco tal vez al inicio del próximo año, ¿no? Y bueno, es eso, esperamos crecer mucho más y sobre todo tener tocadas muchas más seguidas, ¿no? Bien, amigos, ya nos vamos también un poco cerrando la entrevista, pero no sin antes solicitarles un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes sociales que la banda mantenga para que la gente pueda escuchar o ponerse en contacto con ustedes, con la banda. Bueno, pueden mandarlo en el correo que ahorita me acuerdo, es el mío, alexaico1979@gmail.com, y también nos pueden encontrar en la fanpage, Los Necios, con Z, y estos discos están en varias plataformas, en iTunes, Spotify, ahí también la pueden descargar, ¿no? Y obviamente el disco, también hacemos delivery, si lo quieren comprar, nos dan un inbox a la fanpage y nosotros nos acercamos. Bien, amigos, ya tienen las direcciones en las redes sociales para que puedan escuchar un poco a la banda, pero esta vez nos vamos a despedir con más música de la banda. Esta vez, Miguel, ¿qué tema nos vas a presentar? Este tema es Algún Rincón. Este tema es un toquecito suave, pero tiene bastante fuerza. Espero que lo disfruten. ¿Sabes realmente extraño hablar sin escondernos? Te dedico mi último suspiro, suspiro por el tiempo. Si es que estoy tan lejos, llévame hasta tu lado, donde no hay dolor. Escuchemos ahora a The Romanticistas Shaolins desde Argentina con la canción Siempre en Vanidad, tema que viene en el disco ¿A dónde vas, Ahora, desde Uruguay, llega el turno de escuchar a la banda Puntano con la canción Consejos. Yeah. Los Pajitas, desde Lima, Perú, nos trae el tema El Cielo Sangra, título de la última producción de la banda. Ojos de Cristal, desde Argentina, nos trae la canción Caras en la Plaza. Vagos duermen mientras gente pasa. Aves vuelan sin prisa por volver. Solo por rutina, y la suerte se empieza a perder. Perseguido solo por mi rabia. Hoy le canta a los dioses una loca y un borracho un peso me mandó. Son esas raras caras en la plaza, son la angustia, el miedo y la ambición. Son esas raras caras que no pasarán, siniestras, viciosas, llenas de rencor. casas, tiros y gritos, otra vez alguien murió. Un poeta escribe lo que pasa, y una mulata me alquila el corazón. Son esas raras caras en la plaza, son la angustia, el miedo y la ambición. Son esas raras caras que no pasarán, siniestras, viciosas, llenas de rencor. Trasmano, desde Argentina, nos trae la canción DR. Ahora escuchemos desde España a la banda Ten Balas con el tema Antihéroe.